Historia del fútbol. La historia del fútbol asociación, conocido simplemente como fútbol, suele considerarse a partir de 1863, año de fundación de Day Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se pueden remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelotas que se desarrollaron desde el siglo III a.C. y el fútbol actual, el deporte tal como se le conoce hoy tiene su origen en la isla británica. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizá uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron citas en la Universidad de Cambridge para crear el código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento de fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en Londres se oficializaron las primeras reglas de fútbol asociación. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas involucradas, con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904. El deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del planeta.